Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Churromanía. Emprender una empresa familiar es el sueño de los Acosta Bravo. Estos jóvenes audaces, sentados en el local vacío que acaban de comprar, sudan, piensan, expresan ideas, hasta que fraguan el negocio. ¡Vamos a vender churros! ¡Unos churros churrísimos! Tienen que tener un toque diferente, innovador. Así nace, en 1997, Churromanía. Los churreros, como los llaman los que no creen en ellos, no tienen mucho dinero. Piden prestado, ponen todos sus ahorros, trabajan con ahínco e ingenio. Se empeñan en ser los mejores. Decoran el lugar con artículos guardados en el cachivachero. Desarrollan ellos mismos la publicidad, el modo de operar y las recetas de los churros con sus exquisitos recubrimientos. Llega el día de la inauguración y surgen dificultades. No esperaban tantos clientes, no desfallecen. Resuelven, apuran el paso y con una sonrisa uno a uno le dicen: buenas tardes, tome su ticket. En pocos minutos los llamamos. Día a día superan los traspiés, con un lema en la mente y el corazón: llevar a Churromanía a cada rincón del mundo. Los churros venezolanísimos ya están en 15 países, inclusive en España, la cuna de los churros. Churromanía, una empresa familiar venezolana fuera de serie, dirigida por jóvenes innovadores fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.